vacío, lo que es la mujer, mi socio. Orgullosa son, sin dar una razón, qué bueno es saber. Yo aprendí ayer, mi socio, qué malo es querer, mi socio. Como un manganzón,